y me quemo la piel con tanta medusita. Quita, quita. Relájate, he encontrado esa cala que te conté. Desnúdate y vente aquí a mi lado. Me he clavado el palito de un helado. Desde Marbella hasta Lloret no encontrarás ni un centímetro cuadrado sin chaleta, amigo. ¿Y qué le voy a hacer si nací en el Mediterráneo? Yo que el norte existe con su brisa tropical.